pedir que abra su Biblia y vayamos al libro de Primera de Samuel 17. Le vamos a dar lectura a los versículos 55 y 56. Cuando lo tenga listo, hermano, glorifique el nombre del Señor. ¿Tienen listo, hermano? ¿No? Bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios que dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta tarde te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy tienes un mensaje especial a nuestras vidas. Yo te agradezco, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tú estás en este lugar, Jesús. Eso es lo importante, Espíritu Santo, que tú habites en esta casa. Gracias por mi vida. Gracias, Señor, por la palabra que has traído primeramente a mí. Señor, dame esa valentía para que yo la pueda compartir a mis hermanos, que este día sea de total bendición. Dios, que hoy nadie salga como entró, que hoy salgamos renovados, que hoy salgamos con gozo, fortalecidos en tu palabra, Señor. Yo te agradezco y pongo estos momentos en tus manos, Señor. Trata tú con el corazón de cada uno de nosotros. Yo no conozco, Señor, el de mis hermanos, pero yo sé que tú sí. Yo sé que tú sabes cada secreto. Yo sé que para ti nada te es oculto. Por eso, Señor, tú reina y tú gobiernas sobre estos momentos. Usa, Señor, tú mi boca. Dame tú de tu sabiduría, Jesús, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pues le agradezco a Dios la oportunidad de permitirme estar aquí, hermano. En la semana, pues Dios trataba conmigo un tema, hermano, que para mi vida fue de mucha bendición. Y a mí me da mucho gusto poderlo compartir con cada uno de ustedes, hermano. Bien, hermanos, en la semana también he estado viendo algunos de los atributos, cualidades que distinguen a nuestro Dios. El hermano, en su amor, en su bondad, nos deja conocerle, hermano. Él es un Dios que permite que nosotros, como sus hijos, lo conozcamos. Y una manera de hacerlo, hermano, pues es a través de la revelación de su misma palabra. Ahí podemos nosotros encontrar cómo es nuestro Dios, hermano. Y también a través de las situaciones que tú has vivido, tú también has podido conocer cómo es Dios, incluso hasta comprobar lo que dice su palabra. Mira, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo voy a decir, hermanos, alguna de sus características, de sus atributos, y tú me vas a decir con un amén si lo sabes, si lo has vivido o si lo crees. Amén. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es belleza. Nuestro Dios es bondad. Él es la gloria. Dios es misericordia. Es justicia. Dios es perfección, sabiduría, santidad, unidad, voluntad. Él es accesible, hermano. Él es suficiente. Él es perfecto. Él es fiel. Él es eterno, hermano. Él nunca cambia. Él es rey. Él es soberano, hermano. También es omnisciente. Él es omnipotente y también es omnipresente, hermano. Cuando yo veo, yo sé que nos quedamos cortos con todos estos atributos de quién es nuestro Dios. Yo le agradezco a Dios por ser mi Dios, hermano. Y le doy muchas gracias porque todos estos atributos, estas cualidades nos llenan, nos bendicen, hermano. Que nuestro Dios, hermano, sea omnipotente, hermano, es algo grandioso para nuestras vidas. Porque estamos con un Dios que todo lo puede, hermano. Pero hoy te quiero hablar de algo, hermano, de una de ellas que es el tema de hoy, que Él es omnipresente. Usted ya sabe que se refiere a omnipresente, hermano. ¿A qué se refiere? Que Él está en todos lugares. ¡Wow! Que tu Dios pueda estar en donde te encuentres, hermanos. ¡Qué magnífico es! ¿No lo crees? Que Él esté en tu trabajo, que Él esté en tu casa, que Él esté en tu iglesia, que Él esté en la calle, en donde tú puedas imaginar, ahí está Dios. Ahí podemos encontrar a Dios porque dice que Él es omnipresente. Imagínate qué terrible sería, hermano, que Dios solo lo podrías encontrar, su presencia, en Guatemala. Pues pobre de nosotros, ¿no? O que Dios solamente pudiera ir a... lo encontráramos en Quintana Roo. Pues vámonos para allá. Ay, no, qué calor. Imagínate qué terrible sería que solamente en la casa de la hermana Pilar esté la presencia de Dios. Ahí nos tendrías a todos, tía. O imagínate también que solo pudieras encontrar a Dios de 6 a 8 de la noche. Híjole, lo vería también más terrible. Pero qué grandioso es saber que podemos contar con Él todo el tiempo, hermano, y en todo lugar. Porque así es Él, porque así son sus atributos, hermano. Yo creo que podemos darle un gran aplauso a Dios en agradecimiento que tenemos ese Dios, hermano. No ocupamos citas, no ocupamos ser alguien de nombre. Somos sus hijos, hermano, y podemos contar con Él en cualquier momento, hermano. Y es que contar con la compañía de alguien más es muy agradable, ¿a poco no? Es bueno, hermano, es grato pasar el tiempo con personas. Imagínate qué terrible estar tú solo, como en las películas vemos que ya acabó la humanidad por un virus y estás tú sientes feo, ¿no? Vean la de Leyenda. Pero cuando podemos estar con personas, hermanos, es muy grato. Por ejemplo, cuando estamos con nuestros padres. Es bonito estar con nuestros padres. Cuando están las mamás, pues, con sus hijos. ¿A poco no lo disfrutan? Entre hermanos también. Qué bonito es tener la compañía de tu pareja, ¿sí o no? Yo sé que aquí hay hombres agradecidos por sus mujeres, ¿verdad? Y mujeres agradecidos por sus esposos también. Porque es muy padre tener la compañía de alguien más, hermano. Por ejemplo, te voy a poner algunos lugares y tú vas a pensar y comentarme en qué nos favorece estar acompañados. Por ejemplo, si yo te digo, si vas en una combi, ¿en qué te favorece que vayas con un acompañante? Que te pague el pasaje. ¿Qué dijeron? ¿No? Ah, bueno, que no, porque va a ir con su mamá, ¿verdad? Siente más segura. Sí, aparte, ¿qué más? Pues sí, exacto, se te hace menos aburrido. Ah. Ay, cuidas mis cosas, le dices. No, que el tiempo se te va bien rápido, ¿sí o no? Y, ¡uy, ya llegamos! ¿No? Y a veces cuando vas solo, pues es todavía más difícil. Cuando vas de viaje, cuando te vas a Cancún, hermano, ¿alguno de ustedes iría solo de viaje? También. ¡Qué rico! Pero cuando vas con alguien, hermano, ¿lo disfrutas? Sí, vives momentos, vives alegrías, hermano. ¿Y qué tal cuando es la hora de comer? Pues también, ¿verdad? A mí como que me cuesta trabajo comer solita. Sí, como, sí me sabe sabroso, pero es difícil, ¿no? Cuando estás enfermo, cuando tienes a tu pareja y estás enfermo, ¿en qué te beneficia? Te chiquea, te apapacha, ¿verdad? Hasta te duele más. Bien, hermano. Cuando haces trámites, cuando tienes que ir a hacer un trámite, si alguien te acompaña, pues se hace más ligero. Así que le agradecemos a Dios por la vida de sus esposos, de sus esposas, de los amigos que Él nos ha dado, de nuestros mismos padres. Le damos gracias. En estas vacaciones, hermano, las disfruté mucho y tuve la oportunidad de hacer cosas. Y cursiaba un rato porque yo decía, gracias a Dios por la vida de mi papá, que me enseñó a hacer cosas. Por ejemplo, fui a andar en bici en un jardín y hay personas que no saben andar en bici, ¿no? Pero yo que podía, pues yo decía, pues gracias a Dios que mi papá me enseñó a andar a bici. Y yo me acuerdo, hermano, cuando él me enseñó en Oriente 5 a practicar con mi bici chiquita. También, bueno, cuando fui a nadar y estaba nadando, decía, gracias a Dios que mi papá me enseñó a nadar, ¿no? Y cuando veo a desde mi carro a los que van en el metro y a los que van en las combis, también digo, Dios, gracias, que mi papá me enseñó a manejar. Y yo tengo muchos recuerdos con mi papá. Por ejemplo, mi papá me peinaba cuando iba a la primaria, me hacía mis colitas, porque yo, como me chiqueaba un poco, pues no quería que mi mamá me peinara, porque yo sentía que mi mamá me jalaba. Entonces yo lloraba y mi papá, al ver que yo lloraba, él me hacía mis colitas. Y entonces, más arriba que la otra, pero yo estaba muy contenta porque mi papá me había hecho a mí mis colitas. Y yo le agradecía mucho a Dios por la vida de mi papá. ¿Cuántos están agradecidos por la vida de sus padres, hermano? De su madre. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No todos contamos con eso a veces. A veces ya no todos podemos tener a papá. O no todos tenemos mamá. Tal vez otros sentimos que no tenemos tantos amigos como tú ves. Por ejemplo, mi mamá tiene 1,000,000 de amigos. Sale mucho, va a muchos lados. Y yo no. Yo no tengo tantos amigos como ella. Y a lo mejor quisiéramos tener todavía más amigos honestos. No sé, hermano, una familia más grande. Tal vez ves a tu familia chiquita. Y a lo mejor hay ciertas cosas, hermano, que tú no pudiste vivir porque no la tienes a esa persona. Y Dios me hacía sentir, hermanos, que a veces en nuestro corazón hay soledad. Y la soledad es algo muy triste, hermano. La soledad te atrae muchas consecuencias, aún físicas, que una persona se sienta sola. ¿Sí estás conmigo, hermano? Te voy a explicar qué es la soledad. La soledad es la sensación de no tener compañía. Y puede ser por varios factores. Una, por decisión propia. Hay muchos solteros que están solteros por decisión propia. ¿Verdad, Isaí? Hay otros, pues, que todavía no les llega el príncipe. Son factores externos. Pero hay otros, por ejemplo, los que están enfermos y que también no los aíslan porque tienen a lo mejor alguna enfermedad contagiosa. Bueno, pueden ser por varios factores. Y es tan bueno, hermano, saber tener la media entre saber estar a ratos solo y estar en soledad. Porque, mira, hermano, hay algo muy muy significativo. Puedes estar rodeado de gente, por ejemplo, ahorita, y sentirte solo. Y tú ves que hay gente. O puedes estar físicamente solo y saber que si necesitas a alguien, tienes a quien llamar, con quién ir. Es muy diferente, hermano, pasar ratos a solas a que tú te sientas solo. Y es tan importante saber disfrutar una como la otra. Quien no sabe estar a solas un tiempo consigo mismo, hermano, difícilmente va a estar bien con los demás. Porque quien no sabe estar bien consigo mismo, pues tampoco con los demás va a poder. Me da mucha risa una imagen que veo en Facebook, que es como la que hace el quehacer, es Cenicienta, que está en la cama acostada, ¿no? Y sufriendo ella, y dice arriba, cuando pides un tiempo para ti, de tus hijos, de tu esposo, y abajo dice, cuando ya se van y no sabes qué hacer y los extrañas. Porque las mamás luego suelen decir, un día me voy a ir, ¿sí o no? Y a ver qué hacen sin mí. O piden también ratos solas, ¿no? Que mamá. Y a veces, hermanos, ya están solas y ya están tristes porque ahora ya están solas. Entonces es tan bueno, hermano, disfrutar tus ratos a solas y tus ratos con la gente, hermano. Sentirte solo, hermanos, atrae sentimientos y consecuencias aún físicas. Fíjense, puede que sufras alteraciones en el peso. Puedes bajar o subir de peso por sentirte solo. Ahí está, dice ahí. Ya encontré qué es lo que me está pasando. También puedes tener alteraciones en el sueño cuando te sientes solo. Ya no me hagan distraerme, hermano. Incluso, hermano, con la soledad puede haber tu capacidad intelectual puede disminuir. Entonces hay unas consecuencias tremendas, hermano, en que tú te sientas solo. Tú tienes que pensar, a ver, disfruto de estar con las personas, pero también disfruto estar a rato solo, sí, pero hay que saber mediar entre esos dos. Pero, hermano, a mí Dios me hacía sentir que hay personas que se sienten solas y que están aquí. Y este hermano, eso es muy tremendo, y vengo a decirte que eso es imposible, hermano, que tú te sientas solo, solo por una razón, hermano, y ya la leímos. ¿Cuál crees que es? Dios está en todos lados, hermano. Un hijo de Dios jamás, nunca está solo. Un hijo de Dios siempre está con él. Entonces, lo que tú estés haciendo, hermano, vayas manejando, estés trabajando, estés comiendo, hay alguien que está contigo. ¿Y quién es? Dios. Dice la palabra de Dios, dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿verdad? Aún, a lo mejor no en cuanto a contexto, sino a lo mejor en cuanto a situaciones que pasas, también te sientes sola. Cuando pasas momentos difíciles, hermanos, también hay algo en ti que te provoca soledad. Y hermanos, ya dijimos que eso no puede ser así. Cuando venga el enemigo y te esté diciendo que estás solo, que nadie te comprende, que no vas a tener quien te ayuda, que a ese te viene tremendo responsabilidad y qué vas a hacer, y tú empiezas a decir, sí, es cierto, sí estoy solo, tienes que desecharlo, hermano, y tienes que traer a tu mente las palabras que Dios nos ha dicho, que Él estará con nosotros siempre, hermano, en todo momento, porque así Él es, hermano. Y hay unas cosas, hay cosas, hermanos, que tenemos que aprovechar. Aprovechar que Dios está con nosotros. La primera es, hermano, atreverte. ¿Cuál es? Yo soy fan, hermano, de las personas que se atreven. De veras. Soy fan de las mujeres valientes. ¿Aquí hay mujeres valientes? Que nos da a veces cosita hacer algo, pero va, lo hacemos. ¿Sí o no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Manejar. Manejar es de valientes, hermano, ¿eh? Y aún antes de tener tu carro, hermano, no te preocupes ahorita por el carro. Antes de preocuparte por a ver de dónde sacas un carro, tienes que conseguir algo. Y es valor, hermano. Porque de nada sirve que tú tengas un carro y no seas valiente, hermano. De nada sirve, porque lo vas a tener ahí guardadito. Y Dios nos ha llamado a que seamos mujeres valientes, hombres valientes, hermano. Y a lo mejor yo, por ejemplo, sufría mucho en la cuestión de que tengo una mente muy trágica. Yo decía, no, es que el carro está mal y si voy en Zaragoza, se me va a pagar justo en la alta y atrás de mí va a venir un carro. Y atrás de él va a estar un tráiler. Y entonces el tráiler va a mandar al carro y entonces a mí me va a aventar. Y como yo no voy a salir, me va a pagar en el volante y voy a quedar inconsciente. Y yo tenía una mente muy trágica y yo en serio tardé un mes para manejar tranquila. Un mes. Yo decía, Dios mío, un día voy a manejar sin estos nervios. Yo quería que me dieran primero una clase del volante, otra de la palanca, otra de los pedales. No, es todo juntito. Pero eso es una cosa, hermano. Ahora ya uno hasta va cantando en el carro, manejas con una mano y la otra la subes y... ahorita, y ya vas cantando, y ya te olvidas de los nervios, y lo haces mecánicamente, hermano. Si tú tienes, es que yo creo que ahora ya esta es una necesidad, hermano. Ya no nada más eso es un, pues no es como un lujo. Digo, yo sé que también uno puede aprovechar los transportes, pero a veces hay cosas, hermano, que nos van a hacer ir, agarrar un carro ahí, y no vamos a estar esperando a que tal venga, a que quien me lleva. Hermanos, seamos valientes, atrevámonos a eso de manejar o a lo que nos toque. Si te ponen a predicar, aviéntate, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. A veces desde acá arriba uno le ve sus caras y uno le dan ganas de bajarse y decir, Dios, mira, bórrame de la lista. Tus hijos quieren dormirse, no me creen nada. ¿Pero qué creen, hermano? Que te vuelven a decir que prediques. Sí, porque Dios está conmigo. Seamos valientes, hermano. ¿Quién va a ser valiente aquí? A lo que nos toque, a lo que venga, hermano. Hay un hombre, hermano, en la Biblia que fue extremadamente valiente y se llama David. Y David, hermano, era un hombre, pues yo creo, hermano, bueno, aquí se queda rubio. Y era un hombre, hermano, que estaba seguro de algo. Que Dios estaba con él. Te voy a pedir que abras la Biblia y vamos a ir leyendo algunos. Tú solo lo vas a seguir conmigo, hermano. En 1 Samuel 17. Vamos a empezar a leer el 4. Te voy a ir diciendo más o menos en dónde yo estoy, ¿sí? No crean que lo vamos a leer todísimo. Bien, hermano. ¿Ya lo tienes? Primera de Samuel 17:4. Dice, yo solo lo voy a leer, hermano. Tú sígueme con tu vista. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín, hermanos, es un hombre que se caracteriza por sus hazañas. Digamos que era el buenazo, ¿no? ¿Quiénes de aquí son paladín? Ok. Gracias, Iván. El cual se llamaba Goliat. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Tuvo problemas un poquito con estas cuestiones porque yo leía que el codo antes medía una cosa, que ahora medía otra cosa, que depende del tiempo, etcétera. Total que en las investigaciones, hermanos, eran 6 codos y lo multipliqué por 44.5. El chiste es que hice aquí toda una matemática porque yo quería saber más o menos cuánto medía aquel hombre. Y daba un total de aproximadamente 3 metros. 3 metros era Goli, era Goliat. Y el hermano también, era un hombre muy alto, y dice el 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota de malla, hermano, está conformada con anillos de hierro, acero, metal, y bueno, es una especie como de, como si fuera una playera, una túnica, ¿no? Él llevaba eso. Y más o menos, hermano, la cota, viendo sus gramos que lleva, le digo que aquí hizo todo una matemática, pesaba 85 kilos la cota. Si supongamos que ahí el gramo de las cotas fueran 17, que era, decían que el común en esos tiempos eran como de 11 a 17. Si fuera el 17, pesaría 85 kilos. Si fuera el 11, que es lo menos, pesaría 55 kilos. Imagínense tener eso en el cuerpo de ese peso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. A mí se me hacen con las que usan los futbolistas, como las espinillas, pero hasta la rodilla, ¿no? O más arribita. Y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Lo vi y estaba grueso. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. También me acuerdo. En mi matemática eran como 10 kilos. Y iba a su escudero delante de él. Entonces, yo digo que hubiera sido magnífico que en la Biblia nos pusieran una foto de Goliat. Porque si cargaba tanto, pues yo me imagino que tenía muchos músculos, ¿no? En Goliat. Y aparte era alto y fuerte. Y yo al menos hubiera querido tener una foto de Goliat aquí. Pero bueno, ocupemos la imaginación. Pues era un hombrezote y era bien fuerte, como los de aquí. Bueno, era un hombrezote, ¿no? Porque para cargar tanto, pues imagínense, ¿no? Bueno, vamos a leer el 9. Aquí, bueno, dice que Goliat se puso contra los de Israel y les dijo esto, fíjense, 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahí estaba pidiendo a un valiente de entre de ellos para que peleara contra él. Ahora el 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ahí vemos el primero, hermano. ¿Cuál era nuestro primer punto que tenemos que hacer porque Dios está con nosotros? Atrevernos, quitarnos el miedo. Que cuando tú escuches cosas negativas, lo deseches, hermano. Quítate el miedo. Ahora nos vamos a ir, hermano, hasta el 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. En el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Como dirían allá afuera, se le cuadró, ¿no? David. Dijo, ¿cómo que viene aquí a querernos atormentar? El 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow! Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí, hermano, hay mentira, una mentira grande, porque ¿qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel. Hermano, yo escuchaba una predicación de una muchacha, no era de esto, pero dijo unas palabras que yo me quedé pensando, hermano, porque ella decía, ¿qué mentira le estás creyendo a Satanás? ¿Qué mentira le estás creyendo al enemigo cuando él viene y te dice, no puedes? Y te llega y te llenas de temor. ¿Qué mentira le estás creyendo? Que estás sola, que te vas a hundir, que no hay quien te ayude. Porque sí o no, a veces tenemos esos pensamientos, hermano. Pero de uno depende a quién creerle. Satanás va a venir y nos va a querer decir, no vas a poder. ¿A poco tú? Y te va a recordar cosas. Pero no tenemos, hermano, que creerle sus mentiras. Cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿qué le estoy creyendo al enemigo? En mi casa, ¿qué le estoy creyendo? ¿Sabes qué, hermano? En la palabra dice que sirvamos al Señor y seremos salvos, ¿quién? Tú y tu casa. Y yo me agarro, hermano, de ese texto, porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice Dios, y yo lo agarro, hermano, y cuando el enemigo me dice que mi familia no va a cambiar, que mi familia no va a estar aquí, hermano, yo tengo que ser valiente y decir, no es cierto, no te voy a creer a ti, le voy a creer a Dios. Hermano, pensemos qué mentiras le estás creyendo al enemigo. El 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hemos contado a veces tantas veces esta historia. Y vemos a Norma, él peleaba con osos y león. ¡Hermanos, con osos! Imagínense esto. Y David era un hombre valientísimo, hermano. Él peleaba con leones y dice que si se iba, pues él iba atrás de ellos. A veces nosotros no alcanzamos ni al de la basura, pero David iba porque tenía que ir por esa oveja. Él era valientísimo. ¿Tú te pondrías con un león? ¿A quién prefieres? ¿Al Goli o al león? Yo mejor a Goli. Imagínense un león, qué terrible. O un oso. Es terrible, hermano. Es que imagínatelo. No se peleaba con un ratón. ¿Cuántos de aquí hombres le tienen miedo a los ratones? Él se peleaba con osos, con leones. Imagínense ese David. Amamos a David aquí. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. A este versículo hasta un corazón le puse, porque aquí David reconoció. ¿Qué reconoció, hermano? Que Jehová lo ha librado. Él no dijo, ahorita con mi músculo, ahorita con... No. Él dijo y reconoció que había sido siempre Jehová el que lo ha librado. Y al final, Saúl, ¿qué le dijo? Ve y Jehová esté contigo. Porque si Jehová está contigo, hermano, ya ganaste. Si Jehová está contigo, no tiene que haber miedo, mucho menos soledad, hermano. Y el 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Más David para que tengan acá. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él iba, hermano, pero iba con la compañía de su Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice el 51 abajo. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, al que era mejor, al que tenía muchas hazañas, hermano, muerto, ¿qué hicieron? Huyeron, hermano. Dice el 55. ¿Sí estás conmigo, hermano? Porque yo estoy bastante mal. Dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Hermano, el segundo punto es salir de los momentos difíciles. Dios no nos ha prometido que nunca vamos a pasar por pruebas, que nunca vamos a tener momentos difíciles. No, Él nos prometió que Él estaría con nosotros, hermano. Que Él venció al mundo y que aquel que venció al mundo está con nosotros, hermano. A lo mejor tú estás pasando momentos difíciles del tamaño de Goliat, o cinco veces tienes cinco Goliat. A lo mejor tienes tus situaciones, hermanos, complicados. Pero en la palabra de Dios vemos, hermano, cómo con la compañía de Él podemos salir adelante. Y hoy vengo aquí, hermano, para decirte que no estás solo. Que lo que vas a enfrentar, Dios está contigo. Y Él te va a dar la victoria, hermano. Que vas a pasar por momentos difíciles, sí, pero ¿qué crees, hermano? Que yo he aprendido que cuando uno pasa por los momentos difíciles, conoces más a Dios. Al terminar esas pruebas, lo que tú leímos hace rato de los atributos de Dios, vemos: Dios, cuán grande es tu amor. ¿Cómo es que me sacaste de eso? O yo sentía vacío y ahora tú me satisfaces totalmente. Dios está aquí, hermano, Dios está contigo. Tú eres también un David que pelea, hermano, que tienes pruebas. A lo mejor no todos estamos enterados de cada prueba que cada uno de ustedes vive, pero Dios sí. La clave, hermano, de David, ¿cuál era? Que sabía que Dios estaba con él. Hermanos, hace tiempo... El año pasado, y con esto ya voy a terminar, tuve la bendición, hermano, el año pasado de que me dieron la oportunidad de servir a Dios aquí en la alabanza y para predicar, hermano. Y realmente, pues ocupa tiempo, los que saben. Y yo le agradecía mucho a Dios porque tenía esta oportunidad. Pero el año pasado, hermano, fue un año muy difícil porque... se me juntaron muchas cosas que yo tenía que hacer. En mi trabajo, hermano, tenía mucho trabajo. Tenía yo que hacer actividades. Bueno, unas cosas de mi trabajo. Estaba yo tan ilusionada de tener un carro. El carro que siempre había querido. Cuando yo iba en cuarto en la universidad, yo siempre decía: ese va a ser mi carro, ese va a ser mi carro. Así. Estaba yo ya creo que hasta obsesionada, hermano. Tenía un viaje que había planeado en diciembre y, bueno, pues aquí en Alaba tenía yo, hermano, muchas cosas que hacer. Bueno, pues en mi trabajo pues hay la facilidad que te adelanta en quincenas y yo estaba obsesionada porque yo quería mi carro, hermano. Y cuando me pasaban a a predicar, y pues ocupa tiempo, y yo sentía que en mi trabajo, que en la escuela, y me sentía muy abrumada, hermano. Y fue un tiempo en diciembre donde nada me salió, hermano, o yo pensaba que nada me estaba saliendo, hermano. Cuando tenía yo mi carro, el negro, una señora me chocó, se llevaron mi carro. Hermano, para mí era como la grande tragedia. Y un día lloré, hermano. Un día lloré mucho porque llegó la supervisora y me dijo que a mí me tocaba ser evaluada. Si usted sabe la reforma, ahora evalúa a los maestros. Y yo te cuento esto, hermano. A mí no es que me encante contarlo, pero yo lo siento en mi corazón. Cómo Dios me pone las cosas y es necesario que yo se las diga, hermano. Porque no es solamente cosa de David, es cosa de los que creen, de los que tienen a Dios de su lado. Y a mí me dijeron, Abby, te toca, ya nos llegó el aviso que tienes que ser evaluada. No, hermano, yo pues en mi salón nada más viendo y yo pensaba, Dios, no me has entendido la parte de que tengo mucho que hacer. Otra cosa más y la evaluación y a todos los maestros te hacen, ¿no? Que las piernitas les tiemblen. Y dentro de la evaluación, hermanos, ahí de los resultados, pues escalas, ¿no? Que salgas bien, que salgas suficiente o que salgas destacada. Si sales destacada, pues hay varios beneficios y a los maestros nos brillan los ojitos. Y yo digo, pues ya estoy aquí adentro, ¿no? Ya le voy a echar las ganas que le tengan que echar. Si me voy a cansar, pues yo voy por ese destacado. Pues, hermano, la pasaba tan mal. Me veía tan saturada de cosas que hacer, hermano. Había que ir a tomar cursos, pero tenía que hacer la predicación. Y yo le dije algo a Dios. Yo no voy a dejar de servirte porque tengo que ir a cursos. Yo primero te voy a dar el lugar a ti. Y, hermano, era muy feo de cuando iba al curso porque yo veía que los maestros, ya unos ya tenían cosas que yo no tenía, hermano. Yo lo que tenía era mi inicio de mi predicación. Y yo veía, hermano, cómo todos se estresaban. Se estresan mucho, hermano. Y pues yo pensaba en lo que tenía que hacer aquí. Y, en fin, yo le dije a Dios, Dios, olvida el tema de que salga destacada. Solo ayúdame a pasar. Y ese fue mi pensamiento, hermano. Solo ayúdame a pasar. Ya quítame esta actividad porque yo quiero seguir sirviendo y ya no quiero estar acá. Bueno, hermano, pues parecía que todo salía mal en un principio. Y un día, hermano, lloré mucho en la cama de mis papás. Lloré mucho, hermano. Me sentía totalmente ahogada, hermano. Era un sentimiento de que tanto estrés, hermano, porque quieres hacer tanto tú con tus fuerzas, quieres hacer todo. Y yo me sentía demasiado triste. Y yo lloraba con mi mamá porque no me había salido una firma para que me dieran eso de carro. Un rollo, hermano. Y mamá me decía algo ahí, primero me decía llora, ¿no? Que me hacía falta llorar y me decía, alguien te va a ayudar, hija, alguien. Y yo me acuerdo perfectamente, hermano, que yo le dije a mi mamá, no, a mí nadie me va a ayudar. Yo le decía, son malos. Estaba tan, hermano, tan envuelta en mi propio rollo, hermano. Y yo lloraba mucho. Pues al final, hermano, con el tiempo, Dios me dio mi carro y yo le agradezco a él porque él conoce, hermano, el corazón de sus hijos. No hay nada que se le esconda, hermano. Y pues poco a poco fui saliendo, hice el examen, etcétera, hermano. Y llegó el tiempo del resultado, hermano. Me dijeron, ya ve a la plataforma porque ya está el resultado. Y yo en mi mente dije, Dios, acuérdate en lo que quedamos. Que al menos me ibas a pasar. Ya no quiero yo estar ahí en los cursos, no quiero invertirle de mi tiempo. Y cuando yo veía, hermano, y me metía a la plataforma, vi mi nombre, hermano, ¿y qué crees que decía? Decía destacada, hermano. Y hay algo que yo pensé en mi mente, que alguien me trajo a mi mente, y yo escuchaba una voz que me decía, jamás vuelvas a decirme que estás sola. Y yo le pedía perdón a Dios en ese momento y le decía, perdóname Dios, porque yo dije que estaba sola, porque fue un tiempo que me sentía muy sola. Y Él me demostró, hermano, que no solamente David pelea con Goliat y lo destruye. Es cualquier persona que se aferra a que Dios está aquí, hermano. Yo siempre lo he dicho, yo no sé cómo lo hacen las otras muchachas. Yo te necesito a ti. Yo no sé cuál es su clave de ellas. Yo te necesito a ti. Y esa es mi única clave, chicas, para poder salir adelante. No es que tan lista eres. Es que Dios está contigo. Y no siempre fue así, muchachas. En la prepa no me quedé en lo que yo quería y yo lloraba. Porque decía, Dios, no que tú estabas conmigo. Pero yo te voy a decir algo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y cuando tú salgas de esa tormenta lo vas a conocer más. Y lo único que ha hecho Dios a mí es hacerme dependiente de Él. A lo mejor pareciera que puedo ser independiente de otras personas, de lo que fuera, pero a mí algo Dios ha hecho conmigo, hacerme dependiente de Él. Yo no sé qué vivan las jovencitas de ahora, no sé qué sientan en su corazón, a quién extrañen, qué les haga falta, pero Dios me ha dicho a mí, no estás sola, las mamás también. Las mamás que viven situaciones difíciles en sus casas, que tienen que ser papá y mamá, que tienen que ver de dónde. Dios ha dicho, no estás sola. Los varones que salen a buscar el alimento no están solos. Un hijo de Dios nunca está solo, hermano, porque Él es omnipresente, porque Él es amor y lo leíamos. Él es suficiente, hermano. Y hasta que tú lo sientas, hermano, vas a ver, vas a salir de esa prueba. Hasta que tú lo veas y decir, sí es cierto, Dios. No tengo esto que yo quisiera, pero te tengo a ti. Y tú me eres suficiente. Y yo no me voy a sentir sola. Yo no voy a tener miedo porque tú estás conmigo, hermano. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que podamos decirle a nuestro Dios, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú sabes las pruebas que yo vivo. No es cuestión, hermano, de quién es especial. No es porque si alguien es listo, si no lo es. Es por la gracia de nuestro Dios, hermano. Ese es el secreto, nada más. Todo lo que tú quieres, para Dios no le es oculto, hermano. El Dios sabe qué te hace falta. Dios sabe qué anhelas, qué necesitas. Tienes que tener confianza en Él. Él es el secreto, hermano. En Él encontramos todo. Él es suficiente a nuestros corazones. Él es suficiente en cualquier momento en nuestras vidas. Hermano, las personas te van a fallar. Tus padres te van a fallar. Tus amigos te van a fallar. Tu pareja te falla. Pero hay alguien que jamás te va a fallar. Y ese es Dios, hermano. No necesitas nada más si lo tienes a Él. Porque Él es la clave, hermano. Él está aquí y lo tendrías que aprovechar. Él está en todos lados. Él está en esta casa. Ven a Él, hermana, si te sientes cansada, si te sientes sola, si te sientes abandonada, ven a Él, hermana. Descansa en su amor perfecto. Descansa solo en Él. Que la gente diga, ¿de quién es ese hijo? Que la gente vea, ¿cómo lo haces tú, joven? ¿Cómo lo haces tú, mamá? Que se pregunten de dónde viene nuestra fuerza. Y entonces vamos a decir, viene de mi Padre, viene de Dios, viene del Creador. Llénate de Él, joven. A lo mejor no entendemos a veces por qué pasan las cosas, pero Él sí. Y cuando Él te adoptó como hijo, tú tendrías que tener esa seguridad y confianza de que no estás solo. Señor Jesús, yo lloro por cada uno de tus jóvenes, Señor. Lloro, Señor, por cada mujer guerrera que tienes tú aquí. Lloro por estos hombres que han sido valientes, Señor. Lloro, Señor, para que jamás, jamás un corazón de un niño se sienta solo. Yo te pido por cada hombre y mujer que ya no tiene a su mamá, que ya no tiene a su papá. Yo te pido que te podamos sentir tanto, Señor, que tú no seas suficiente. Aunque ya no esté ella, aunque ya no esté vida de cada uno del corazón de tus hijos. Tómalo tú, Señor, gobierna tú sobre ellos. Echa fuera, Señor, toda tristeza. Echa fuera, Señor, todo dolor. Que el duelo se termine, Señor. Que le extrañará a una persona, Señor, con tu amor. Salvemos, vente para mi vida, Señor. Que sabré que un día la vuelven a ver. Y que tú, Señor, me seas suficiente en esa área de mi vida, Jehová. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Yo oro por cada joven, Señor, de aquí. Que tú pongas, Señor, mujeres valientes y que digan, lo voy a hacer porque yo no estoy sola. Jehová de los ejércitos está conmigo y yo voy a ser valiente. Y yo voy a tomar lo que tú me has dado. Si tú me has dado que me vas a dar una familia que te sirva, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Yo te creo a ti, Dios, no le creo al enemigo. Yo creo lo que dice tu palabra. Y en tu palabra hay cada promesa, Señor, que yo tomo para mi vida. Haz de esta iglesia, Jehová, una iglesia valiente. Que aunque tenga problemas, aunque tenga Goliat en su vida, lo destruya en tu nombre. Lo destruya con tu compañía. Yo te agradezco, Señor. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.